Estamos anunciando que vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura, retroactivo al 1 de abril. No va a ser ajustado por volumen, es decir, no es por el consumo de este año, porque para evitar confusión, va a ser exactamente el bimestre del año anterior más un 400% como tope, y por lo tanto tiene que esperar la refacturación, la nota de crédito si corresponde.